Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy nos acompaña la Maga MC. ¿Qué tal, Maga? Sí. ¡Hola! ¿Todo bien, la gente? ¿Están preparados para escuchar un poco de rap? Empezamos desde Castelldefels, Barcelona. Sí, con el Crenopático. Su maqueta se llama El Exilio. El tema es Sigo con el juego. Veo el dolor del futuro y es cuando la nostalgia llega. Recuerda lo vivido, es el pasado lo que queda. Pasto del olvido, sálvese quien pueda. Enfermos del sonido en el tercero primera. Crecimos entre bajos, guitarras y baterías. Cada canción es única, refleja nuestros días. Amantes del metal, del rap y de la poesía. Esto no es una moda, es un estilo de vida. Mi rap es como una foto, congela los momentos. Si algo va mal lo noto, en el fondo estoy contento. Mi felicidad está al amar todo lo que hago. Y si fallo iré con más cuidado en el próximo intento. Aprendí que en el odio, en el amor duran para siempre. En un momento cumbre, pero con tiempo descienden. Otro año se acaba cuando acaba el diciembre. No creemos en nada, ya nada hay que temerle. Después de todo solo quedará la indiferencia. Las cosas a mi modo, usando la inteligencia. Estrés, ansiedad, ya no pueden conmigo. Si bien el frío, el rap y la amistad hacen de abrigo. La gente no lo entiende, pero el problema no es mío. Que se apliquen aquello de lo perdido al río, el Frenopático. Sí, sigue su camino, 2-0-10 y desde el exilio. Sí, sí, sigo con el juego, me muevo. Rompo su tablero, a sus normas les prendo fuego. Perro que me ladre, no me dará miedo. Lo perdido al río, esto suena serio. Sí, sí, sigo con el juego, me muevo. Rompo su tablero, a sus normas les prendo fuego. Perro que me ladre, no me dará miedo. Lo perdido al río, esto suena serio. A veces traigo lo que quiera, a veces duro mensaje. No me fío del hombre que vive dentro de un traje. Algo en mi interior me pide que pare y me baje. Que no me raje, la vida está en el viaje, soje. Muchos años y no sabes ya ni a quién conoces. Ya no hay niños robando equipos de voces. Solo adultos que obedecen la norma. Hacen como el resto, la libertad estorba. Encórbate ante el jefe, encorbatado, mequetrefe. Que te dice lo que tienes que hacer. Y lo lento y lo mal, indolente, inusual. Lo que vende, lo entiende real. Salgo de la cueva donde habito. Me alimento solo de los recuerdos que necesito. Noto la fuerza de la masa alimentando el mito. Muero cada noche y cada día resucito. Grito, furia de barrio. Nuestro odio vive y protege nuestro amor del enemigo. Repito, furia de barrio. Ya nadie le sigue ni distinguen el color de los amigos. Es verde o gris, el color del cis. Cuando saco mis serpientes del trigo, pendiente al castigo. Como un vis-a-vis, como zombies así. Aquí ¿sabéis lo que os digo? Sí, sí, sigo con el juego, me muevo. Rompo su tablero, a sus normas les prendo fuego. Perro que me ladre, no me dará miedo. Lo perdido al río, esto suena serio. Sí, sí, sigo con el juego, me muevo. Rompo su tablero, a sus normas les prendo fuego. Perro que me ladre, no me dará miedo. Lo perdido al río, esto suena serio. Ahora nos vamos a Los Llanos, Tenerife. Sonando presenta Mezcolanza, fábrica de sueños rotos. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Odio esta puta intolerancia, odio que gobiernos fabriquen la desgracia. Algún día me haréis caso cuando digo que la sociedad a todos juzgará por fugitivos. Se apaga ya el aliento de la dulce esperanza. Mientras hijos no hagan caso a su patriarca. Mientras hijos que no pueden escapan de casa. Esposas que no aguantan, maridos que maltratan. Vidas que se pasan, espadas que se clavan. El peso de la vida a sus espaldas carga. Triste niño llora la muerte de sus padres. Caídos en la guerra, explosión de una bomba. Tranquilo niño, no llores, no te rayes. Tranquilo niño, sonríe, no vayas a ahogarte. Se apaga ya el amor y deja una gran coraza. Vacía de sentimientos ese cuerpo y muere. Una muerte más desfavorece la balanza. Un adiós y un llanto, un susto de infarto. De esta vida harto, pensar todas palabras me descarto. Tienes vía libre, aprovecha y suba al barco. Fotos del pasado las fusilo, supero desafíos. Hoy esquivo el frío, entre pausas del castigo. Y no me fío, no confío, y en mi rostro de nuevo se repite una historia. historia que conozco. Fotos del pasado las fusilo, supero desafíos. Hoy esquivo el frío entre fauces del castigo. No me siento vivo, me tratan como un loco, fábrica de sueños rotos. Yo pienso que la vida es eterna, que el cuerpo se muere pero el alma se queda, la mente se enferma. Tras pasar los años de un momento a otro, hacen destacar las diferencias entre nosotros. La guerra que nos da de cara, sacrificios de personas inocentes. Momentos que no se comparan, momentos que ni siquiera se sienten. El minuto empuja las horas y yo ando impaciente, sonriente, tras ver un laberinto infinito. Grito de mi alma con la que compito, es un timo del sentimiento finito, que destruye los momentos que parecen ser los más bonitos. Tras la esperanza que me quitó, me cautivó el olor que ninguna persona tiene, como la luna que a cada noche viene a por mi desvelo. Me hace que huele y no pise el suelo, que mi mano sea el pañuelo de mis lágrimas, que como palabras caen en esta página. Y casi nada es lo que mi musa propuso, el cielo es la ilusión y la tierra es el abuso. Fotos del pasado las fusilo, supero desafíos. Hoy esquivo el frío entre fauces del castigo. Y no me fío, no confío ni en mi rostro. De nuevo se repite una historia que conozco. Fotos del pasado las fusilo, supero desafíos. Hoy esquivo el frío entre fauces del castigo. No me siento vivo, me tratan como un loco, fábrica de sueños rotos. Sonandos Acario y Grillo, Mezcolanza 2010, Mezcolanza. Y bueno, ahora nos vamos a Cizur Mayor, Navarra, con el Calleja y su maqueta Momentos. El tema es Dolor Interno. Produce Freeman. Dolor Interno. Calleja. Dedicado a Freeman y a Bruno. Ya saben por qué. Personas se dispersan por pánico, disparos en América. Disponer de arma, nada raro. Detonaciones, discriminaciones, descaro. Que yo la guerra a nadie se la declaro. Unos miden sus coeficientes intelectuales, otros miden su miembro o tienen grandes genitales. Algunos chavales que se creen geniales, me junto con leales, son asuntos musicales. A suicidarse hace falta cojones suficientes, aunque es de cobardes no afrontar el presente. De los fallos y de despistes te arrepientes, o piensas más en hacerlo mejor a la siguiente. Maltratos a mujeres, montones de moratones, gritos, puñetazos, bofetones, empujones, coches, peatones, fiestas, botellones. Se piensan revolcones, hombres dormilones, culebrones. Aislarse o aliarse, piensa satisfacer, a la vez ir por satisfacción intensa. Obtener lo que te mereces como recompensa. Concentra fuerza, prueba en tener buena defensa. Estoy en contra de cualquier contrato concreto. Sellos discográficos de pasta repletos, apestan los que quieren parte del pastel inquietos. Yo me hallo a una situación sujeto, mi mente un infierno, corazón en invierno, vida negra, ilusión se desintegra, dolor interno, deseos, anhelos, lágrimas, pañuelos, penas, desconsuelos, envidias y celos. Mi mente un infierno, corazón en invierno, vida negra, ilusión se desintegra, dolor interno, deseos, anhelos, lágrimas, pañuelos, penas, desconsuelos, envidias y celos. Actos, consecuencias, exacto en la existencia, redacto una prudencia, potencia, inteligencia, divina ciencia. Denominas rap tu creencia, opina con esencia, discriminan apariencias. Cada amanecer es ver aparecer otra oportunidad, hacerse cargo de cada responsabilidad. Líos que se crean más de una vez en colectividad, y lo que cuesta la independencia, individualidad, más amabilidad. Sembrar amor en el entorno, el turno de ser más tierno, menos agobios, bochornos. Energía, poesía, ni hipocresía, ni porno. No pienses con la entrepierna, sentimientos, no adornos. ¿Qué más me das si fumas de macer o tableta, si snifas en tarjetas o vas de atleta? Habrá quien me vea como un poeta o majareta. Presión que aprieta, piensa un plan en el planeta. Al querer salir de dudas, pues se pregunta. Letras, notas, datos, asuntos que se apuntan. Costumbres, grupos, seres que en lugares se juntan. Nacimientos, ilusión, lloros por gente difunta. Faltas de respeto, desprecios e insultos. Con mentalidad corta a algunos adultos. Ni se te ocurra ir de duro ni de culto. Resulta que más de uno está haciendo bulto. Mi mente un infierno, corazón en invierno. Vida negra, ilusión se desintegra, dolor interno. Deseos, anhelos, lágrimas, pañuelos. Penas, desconsuelos, envidias y celos. Mi mente un infierno, corazón en invierno. Vida negra, ilusión se desintegra, dolor interno. Deseos, anhelos, lágrimas, pañuelos. Penas, desconsuelos, envidias y celos. Από Αμβούργο. Γιατί. Y desde Torrijos, Toledo, Segundo Plano presenta Observa. No es cosa de Meigas. Debes preocuparte incluso tanto como por el paro de un tiempo a esta parte. Crees que es el gobierno y consumismo es el causante. Gasto es el programa y tú el principal concursante. Y en la tele ven decadencia y no les duele. Ya solo importan OT, Mariñas y Carmele. No les duelen concursos cubiertos de chapapote. Y solo puede que si llamas ya te lleves el bote. Estás perdiendo el tiempo si no has vendido tus joyas. Si sigues trabajando, malcriando tus ampollas. Porque aquí ganarás dinero fácil e impoluto. Y engañado engordarás aún más su salario bruto. Insensato, esa lección no ha entrado en tu cabeza. Podrás comprar acciones agrandando tu riqueza. Engordar para morir, pon recuerdos en formol. Tacaño y portentoso, la virtud del español. Despiertas en agosto y la ciudad está desierta. Lo siento aunque haya crisis, pero el viaje está en oferta. Mi vida es el desastre de un gobierno incompetente. Pero miles de hipotecas sucias aún están pendientes. Y te quejas, sentado en tu casa en la moraleja. No falta tu cerveza y tus percebes en la mesa. En estas fiestas todo tiene que ser impecable. Cerdo y egoísta, solo tú eres el culpable. Hago lo que hago y no lo puedes remediar. Mejor vete a caminar por el camino de Santiago. En toda esta coral para ti no hay ningún mago. Que te pueda echar halagos, que te pueda bien ensalzar. Hago lo que hago y no lo puedes remediar. Mejor vete a caminar por el camino de Santiago. En toda esta coral para ti no hay ningún mago. Que te pueda echar halagos, que te pueda bien ensalzar. Lo hago escueto y liso porque me sale de la polla. No te pienso pedir ningún permiso, gilipollas. A veces se me va la olla, afloran las paranoias. Me doy el bote y me encierro en mí mismo como Goya. Esto no es una joya, aunque lo puedes llamar perla. De las que salen pensando sin tener que talar selvas. Si lo observas lo verás, si no pues andarás para atrás. Te podremos apodar cabrón cangrejo de ciudad. Suciedad es lo que tengo, suciedad es lo que soy. Suciedad de sociedad te hará bailar como al Leroy. Dirigentes invisibles ni el rebaño tiene voto. Engaño tras engaño estirarán hasta tu escroto. Las gráficas económicas te darán tu destino. Una panorámica de la cartera del vecino. Para que puedas comparar y decir este es mi estatus. No me impresionas así ni aunque pinches como un cactus. A ver, oigo la gaita y este ritmo va y me embauca. Aspiras a ser líder y el líder sigue las pautas. A mí me das igual, sigo pensando como un niño. Y sigo enamorado de aquel poblado llamado cariño. De su gente, su paisaje y de su clima especial. Ni el mejor hombre del tiempo lo podría pronosticar. Sé mis influencias y también dónde está el corte. De que me gusta el rap, gracias le doy a Cabo Norte. Hago lo que hago y no lo puedes remediar. Mejor vete a caminar por el camino de Santiago. En toda esta coral para ti no hay ningún mago. Que te pueda echar halagos, que te pueda bien ensalzar. Hago lo que hago y no lo puedes remediar. Mejor vete a caminar por el camino de Santiago. En toda esta coral para ti no hay ningún mago. Que te pueda echar halagos, que te pueda bien ensalzar. Ey, maga, márcate un freestyle, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo freestyle? ¿Pero qué es esto? ¿Te pensás que estamos en la esquina? Cultura, yo soy urbana, mira, esto no es basura. Viene desde Argentina, esta mina representa cura dura. Mira, en contra de la dictadura, viene ya pateando. Viene caminando, marchando, siempre así, levantando, como un MC. Yeah, Samagai, bueno, nos vamos a Murcia, con Diego. Mundo de hipócritas, y necios. A todos os aborrezco. A todos. Quiero relajar a la mente, quiero escribir tranquilamente. Nunca podré entender a toda esa gente. No, no, no es falta de comprensión, sino que me perturba una gran obsesión. Y es esa, de vivir con presión, de vestir para causar buena impresión. Nos pueden regir unas estúpidas normas sociales, y así es como se conforman todos los mortales. Sí que es verdad que no somos todos iguales, si queremos creer que somos especiales. Solo unos pocos pudieron apartarse y fueron los llamados locos. Tan solo eligieron otro sendero, se olvidaron de conseguir dinero, pero podríamos decir que todos y cada uno de ellos se corrompieron. Yo intenté aparentar una falsa rebeldía, quise no ser como los demás y esquivar a la hipocresía, combatirla con la poesía, cantar hasta que se me seque la saliva. Pero me di cuenta de que mis experiencias no pueden dar esa imagen, y que tan solo soy uno más del montón. Ahora me mantengo al margen, voy a mi puta bola. La gente se asombra, parecen robots antisociales, introvertidos. Tengo millones de amigos que caben en un ordenador. Venga, por favor, deja de engañarte y vamos a ver el fútbol, que es lo que todos hacen. Ha de ser divertido, pero recuerda que mientras otros gritan gol, yo gritaré libertad por no ser otro más. Estúpido humano, no sabe lo que es ayudar sin recibir nada a cambio. Y es que no quiero generalizar, solo quiero contar algo de verdad. Que no nos damos cuenta de las cosas materiales que nos sobran, por ello nuestra alma está muerta. No la podemos complacer, para ser felices ya no sabemos qué hacer. Y con alcohol se curan las cicatrices, para que luego vuelvan a renacer y nos vuelvan a golpear con más dureza. Nos hacen creer en unos cánones de belleza imposibles de ver por el ojo humano. Hemos llegado a pelearnos por la herencia con un hermano. Sangre de tu sangre, hoy el mundo arde. Aparta la mirada aunque sea tarde, pues sabes que no puedes hacer nada. Es el tiempo el único maestro, él pone cada cosa en su sitio, sabe cómo va a acabar cada vida desde el principio. Y cuando en tu lecho de muerte al fin todo lo has entendido, a un recién nacido le dice: este es el mundo de hipócritas, sea usted bienvenido. Sea usted bienvenido, aquí te sentirás bien recibido con mentiras, engaños y poco más. Aquí las personas te harán daño, pero eso pronto lo verás. Cuando vivas lo suficiente, cuando quieras desear la muerte, pero ten esto presente, la familia es lo verdaderamente importante. Elige buenas compañías y mira siempre, siempre hacia adelante. Que no te hagan callar, sé constante, lucha por tus principios, pues comentarios siempre habrá que aguantar. Los malditos necios, a todos os aborrezco, a todos os aborrezco, pero aún así, mil millones de males me merezco. Mil millones de males me merezco. Para ti soy Ratsus, para el mundo nadie apodado Don Diego. La rama producciones. La rama producciones. Cabrones. Escúchalo, primo. 2010. Tengo todo, tengo nada. Bueno, esta maqueta se llama Tengo todo, tengo nada. Ahora nos vamos a Igualada, a Barcelona, con Infamia y su maqueta Universo. El tema se llama Igual. Puede que esto no guste a nadie. Y si lo que voy a decir trae consecuencias, yo soy el único responsable de esta opinión. Los medios son un reflejo de esta situación. Como no dejemos de considerarlos un negocio y no reconozcamos que la televisión está enfocada básicamente a distraernos, engañarnos, entretenernos y aislarnos. La televisión y los que la financian, los que la ven y los que la producen, podrían percatarse del error demasiado tarde. Tienes que cerrar los ojos y abrir los oídos. Verso, sed todos bienvenidos. Para latidos, de tinta intravenosa, sangre color vida y escritura prodigiosa. Yo tengo horizontes a montaña, susurros en ecos y cascadas a palabras que dirían que la profecía estaba dicha. Yo me hacía que no oía, le escribía y le decía: me niego a ser uno más de su rebaño. Si prometen libertad, luego surgirá el engaño. Verá, aquí nadamos en ríos de tinta, con manos manchadas instrumentales que cobijan. Noches de insomnio y no poder dormir, escuchar amanecer y ver la luna despedir. Y aquí así pasan las noches en cis, que escriben cuando sufren y sufren sin escribir. Para los que se lo creen y hace que suene bien nuestro saber hacer con magia en el pincel, que al parecer quedan labios a besar, noches que embriagar y poetas a escuchar. Y este bendito destino vino y depara rimas de palabras sobre ritmos en gargantas. Cantas, verás, aquí exhiben maneras y el sonido que palpita cuando late las ideas, ideas que vuelan, el tiempo que corre, la vida que sueña y entrecalada se pone. Si supone que este camino se acaba, hago tu tierra de papel y mi universo de palabras. Estilo, estilo, pocos son los elegidos. Transmitir los sentimientos con la música y sonidos. Y crear, hablar sobre el ritmo son de un jazz. Expresar un pensamiento ya marcándolo al compás. Y no es fácil, no, pero seguimos adelante. La música embriaga en las noches preocupantes. Acompáñalo con humo, expresarlo en un minuto. Y sentir las cosquillitas de este verso tan profundo. Y me hundo entre versos y palabras. Te suena poco, no, pero tu cabeza baila, hermanos. Alcemos nuestras manos, que el hip hop se lleva dentro. Aunque nosotros mezclamos el jazz con hip, el soul con hop. Aprendimos a juntarlos sin comernos nuestro flow. Hip hop, el show que derrumbó las estrellas. Con dos copas en mi queo, la luna tenía envidia. Y créeme, no espero famoseo, pero espero que mi arte invada parte de tu creo. Creo que me lo merezco, son mil noches ya con esto. Rimas con un sentimiento que me hace explotar el pecho. Y hecho, y a mi parte satisfecho. Mi cabeza en el teclado y parece que toco el techo. La canté un par de veces, le di algún retoque. Y después de cuatro pletas en mi cama caí roque. Yo, en mi cama caí roque. Bueno, ahora sí. Desde Sevilla, El Sucio, presentando Explicit 2.0 con el tema Perros de Seda. Yo ya no pongo esto, eso es parte de mí. Hablo con precisión, debe de ser así. Ninguna condición me forzará a rendirme de ti. Antes prefiero destruirte. Si corre el pánico, lo mejor es mirarlo desde aquí. Desde si aquí. Cambia el rumbo, mi alma es libre y seguirá hasta el fin. No pongo freno a mi bolígrafo si escribe ruina. Si no comprenden qué sentimos, firmamos avenidas. Yo no entiendo de burocracia y papeleo. Soy feliz con lo que leo y lo poco que veo ni me lo creo. Tan solo dime quién acepta la inquietud del joven. A mí no me hables de problemas y de soluciones. Si no me miran a los ojos será porque mienten. Me crié entre serpientes, sigo siendo diferente. Totalmente, algunos hacen el bien, otros el mal. Pero Dios no dio poder al hombre para juzgar y señalar. Yo nunca quise fans, quise colegas. A mí no se me va la cabeza escribiendo una letra, lo juro de veras. Ya verás, que todavía los hay que me miran por encima del hombro. Sí, sí. Si detrás mía solo dejé escombros hoy. Te juro que solo siento rabia cuando veo a B-Boys jugando con micrófonos, haciendo el paria. El paria, con lo que nos queda por hacer. Prefiero ser humilde, honesto, a verme crecer y enloquecer. Es que no los veis, que están ahí detrás esperando a que cometa un fallo. Que se nos vienen encima como agua de mayo. Que si escapo me rayo, que mi objetivo cumpliré hasta el desmayo. Si no se fiera lo que pienso, ¿qué será de mí? ¿Quién quita toda la razón? ¿Quién dice cómo de ir? Si no escucha mi opinión, hago más daño, más daño. Si nadie habla por mí, si no prestan atención a lo que quiero decir, destrozo el barrio. Yo sé qué tengo que hacer, voy donde tengo que ir. Si no soporto las leyes del asfalto, asfalto. Cuando no aceptan que soy, cuando deciden salir. Borro mis huellas porque hay perros esperándonos. Dejo caer cada frase como casquillo de bala. En el rap como en la vida real, te atacan en lo personal, personal. Si me amenazan con historias de censura, no falla. Castigo al hijo puta, ya no paso ni una. A estas alturas, mejor que no me jodas, voy a por todas, tengo una. Sola forma la llamo festa, mi escritura. ¿Quién lo pone en duda? ¿Quién? Cuando caliento la voz, ¿cómo? Si he venido a dejar marcas que ya no borra ni Dios. Soy el que soy, espíritu de vivo y activo que destroza todo. Y cuando se anteponga en su camino es que no va conmigo. Lo de clavar la rodilla, yo nací rebelde con la cara de cabrón. Y en Sevilla, poner la otra mejilla, eso lo vas a hacer tú. Favorecer al que te humilla lamiendo el culo no es la actitud del sur. No sé qué opinas tú, la realidad no está en el club, está en la calle y es ahí donde esperas que falle. Me cambió la percepción el día que sufrí en mi propia piel la traición. Es cuando nació la maldad del hombre bueno. ¿Quién eres tú para venir aquí a tocar los huevos? Yo soy el sucio cuando sueno. La mayoría se calla, en otros se raya. No existe el canalla que me ponga a topes porque falla. Dejo mi huella, igual que marcas de metralla. Si tiro de esta anilla, sacaré la luz lo que te hizo estallar. ¿Quién quita toda la razón? ¿Quién dice cómo de ir? Si no escucha mi opinión, hago más daño, más daño. Si nadie habla por mí, si no prestan atención a lo que quiero decir, destrozo el barrio. Barrio, sé qué tengo que hacer, voy donde tengo que ir. Si no soporto las leyes del asfalto, cuando no aceptan que soy, cuando deciden salir. Borro mis huellas porque hay perros esperándonos, esperándonos. aquí. Acabamos en Miranda de Ebro, Burgos, con los creadores de La Memoria. La maqueta es 5 de noviembre. El tema es Miranda, conciencia escrita. Bueno, Maga, que vaya bien en Bélgica. Gracias. Gracias por venir. Bueno, esto fue Sesión Urbana. Espero que sigan escuchando rap, que participen, que esto siga, que crezca el movimiento. Todo Latinoamérica, un saludo. Ey, ey, por aquí todo se sabe. Muchos hablan nada, dicen cuatro los que valen. Ya no salgo de fiesta, cruzo el puente y es que apesta. Ni una tu protesta, al alcalde la ley seca. A la base de tu ignorancia la gente le molesta. Vicio, es lo que veo por mis calles. Chavales de 15, fumando en soportales por mi barrio. También se habla de rap, hay conciertos. Y luego nadie va, nada cambia. No nos quitaréis las ganas, sonamos como huelen mis mejores ramas. Viviendo como siempre en nuestro panorama. Luchando siempre fuertes con lo que realmente llama. Ya van muchos años y aún nos queda mecha. Es 5 de noviembre, recuerda esta fecha. Vivimos en Miranda, le pese a quien le pese. Ciudad de la cocaína y con demasiada mala gente. Aquí hay mucho fantoche y la peña no se queja. Tú eres duro, sí, como la cama de tu vieja. Pandillas de chavales con falta de respeto. Prefieren macro botellones que luchar contra el gobierno. Miranda antifascista, eso me suena a cuentos. Aquí Palma Palomino, calladitos como muertos. Esto me pone enfermo como la empresa de Rosneros. Van todos a la calle y si te he visto no me acuerdo. ¿Dónde están los mirandeses que buscaban a Marisa? Durmiendo en el sofá, si jamás habrá justicia. Lo queremos todo hecho y las palabras son en balde. Luego ponen una rotonda como los huevos del alcalde. Las chapuzas son un fraude, aunque eso nos la sopla. ¿Ha subido el Mirandés? No, pues el resto ya no importa. Amanece en nuestra ciudad un día oscuro. Como no cambie de vida, no me veo en un futuro. Mis vicios y placeres me dominan, os lo aseguro. Me levanto con ganas de mandar todo a tomar por culo. Calles sucias, paredes manchadas, nadie dice nada. Recuerdo tus besos y ahora duelen como puñaladas. Nuestro serio, aprieto el gatillo. Si quieres que te quieran, lleva medio pollo en el bolsillo, muy sencillo, está fuera de tu alcance. No hay sitio para los dos, empieza por hacer balance. Nada es como antes, sonrío muy pocas veces. Quieres nuestro respeto, la verdad no lo mereces. Búscate una chica que te sea fiel. No sabes qué es el amor hasta que eres peso de él. Mordisco a mordisco te arranco la piel. Creadores y ciencia escrita en las cabezas de cartel. Humos grises junto a torres con gases. Empresas nucleares son contaminaciones. Frenas en la calle de emociones y razones. De gente burocrática que toca los cojones. Mi palabra parece que delira. Te diría que en Miranda se vive bien en el día a día. Y buena gente, el mejor medio ambiente. Y lo dicho anteriormente sería una mentira. Yo aviso, estáis indecisos, precisos por el precio de los pisos. Se oyen respiros, el aire está cargado. Cambian calles, parques, plazas, monumentos. Y no respetan el pasado. Con creadores de La Memoria en nuestra trayectoria. Pasando de críos toyacos hasta la victoria. Miranda de Ebro, el río, la fortaleza. Menos piezas de diseño, sin empeño y más limpieza. Miranda de Ebro, mi ciudad y a mucha honra. Aunque haya ciertas cosas que tengamos que cambiar. Miranda en Castilla y a mí me da la risa. Cuando vamos a Vitoria de compras cada día. Y es que mi provincia nos tienen abandonados. Con una nacional y una autopista de pago. Explíqueme una cosa y piénselo con calma. Madrid tiene un gratis, no entre Burgos y Miranda. Decimos no a que nos pongan la térmica. Decimos no a construir en la arboleda. Decimos no al cierre de más empresas. Pero nuestras peticiones vuelan como compresas. El mirandés, fanatismo irracional. Pidiendo estadios nuevos y mejorar la sanidad. Y los impuestos en su sitio porque ya lo dijo el nega. En Miranda no más cuarteles, queremos bibliotecas. Alcalde, esto no es arte, deje de engañarse. Un cruel asesinato no puede llamarse arte. Tras años de lucha, de decidirlo todos, el ayuntamiento hace una plaza de toros. Querido alcalde, no se ofenda con esto que digo. A nosotros no nos compra ningún cacique andino. Que si limpia en la zona, tirando los frontones. Construyendo un pabellón para 10.000 espectadores. Miranda antitaurina, no nos podrán parar. Pensaban callarnos construyendo un skate park. Los tenemos bien puestos, volvemos a la acción. Menos obras y rotondas, más fondos para educación. El cierre de Garoña es necesario. Un mundo verde y limpio debe ser lo prioritario. Gritaremos, y si no pues lucharemos. Como los trabajadores traicionados por rondineros.